Partimos. Partimos. Ya. Yeah. Bienvenidos a Maldita Vida. Maldita Vida. Maldita Vida. Prueba número 100. Hoy este es nuestro segundo intento de grabar. El primer intento grabamos un episodio entero y quedó guardado. Sí. Cuando nos volvamos famosas, vamos a liberarlo. Cuando muramos. Claro. Se va a liberar. Oye, y este Maldita Vida es un podcast para hablar de esta maldita vida que nos ha tocado vivir. Como dicen las marmotas, nos deben una vida. Sí. Podcast realizado por dos amistades desde los cerros de Valparaíso. Desde los cerros de Valparaíso, territorios ocupados. Sí. Desde las tomas. Desde las tomas, autonomía territorial. Sí. Igual me pasa un poco cuando decimos autonomía territorial, que pienso que es como más nuestras expectativas que la realidad. Pero, okay. O sea, expectativas que se están construyendo, todo lo que uno quiera. No somos autónomos. Pero claro, o sea, no sé, la CAM es autónoma. Nosotros igual vamos a comprar el pan al viejo que es marino, no sé, una cosa así. Pero también el relato construye la realidad y eso es importante. Oye, pero dijimos que este programa no iba a ser denso. No. Es un programa para relajarnos. Sí, y por eso grabamos de nuevo. Sí, por eso grabamos de nuevo porque a mí me cuesta. Vamos a hacer un mea culpa. Hace dos noches soñé que tenía que hacer stand-up comedy. Y es algo que mi autoimagen aborrece. No me veo siendo chistoso así como... Pero tú eres chistoso, amigo. Sí, sé que soy chistoso, pero... No, pero o sea, como, tampoco te la creas tanto. Pero como preparado. No, para decir si sé que soy chistoso. No, o sea, lo que voy es que me gusta reírme, pero como preparar así una rutina. Ya. Yeah. Esa imagen, y es loco porque esa imagen me cuesta porque estoy lleno de traumas. Puede ser. De una crianza, de una izquierda más firme. Sobre todo en mis primeros años de niña. Todo es muy denso. Sí, todo muy político. Entonces todo es muy político, todo es muy denso, no todas las tallas son aceptables. Claro. Y me cuesta porque me desarrollé en Chile y Chile es un país donde todo se echaba la talla. Chile se puso grave. ¿Qué echaste a cómo se llama ese personaje que va a salir ahora? El payaso. ¿Sí? Ese que es como ping-pong. ¿Sí? Ya, eche su madre, ya. Debo, ojalá no lleguemos a esos límites. Debo partir por... Mira, ¿viste? A lo que voy con Chile mi formación. Se puso grave. A lo que voy con mi formación. El actor que hace de ping-pong estuvo incluso exiliado. Es una persona súper política. Que este loco haya triunfado en Morandé con compañía y haya desarrollado su personaje, que claro, todos entendemos que durante los 90 fue los 2000, no sé qué época es el Morandé, fue el espacio que abrió las puertas al humor, ¿cachai? Televisivo. Okay. De más que sí. Yo vi Morandé una vez cuando estuve de allegado de una tía y ella veía Morandé y en realidad no lo seguía así, pero claro, igual es cuático, el loco toma un personaje, igual se burla del Morandé, le dice, creo que le dice como momín, tío momín, algo así, ah, porque ya, igual no, es momio el ya no el me Morandé. Acuerdo, no me acuerdo bien, pero cachai, como que esa densidad me cuesta sacármela de encima. Ya, pero es que hay otro extremo igual, yo creo que... Bueno, pero no vamos a hablar hoy día de eso. Vamos a hablar de otras densidades. Sí, vamos a hablar de otras densidades. Los roomies. Hoy vamos a hablar de los roomies y de las y les roomies. Salió ¿qué? Porque en el podcast anterior, que no va a ser lanzado, estábamos hablando... El podcast desconocido. Sí, estábamos hablando que hay una nueva figura que el capitalismo hizo emerger. Claro. Que es la figura de los roomies. De los roomies. Traduciéndolo, sería el roomie sería como el piecita, el habitacioncita. Y esa es la otra wea, toda la wea es en inglés. Sí, todo es anglo. Yo no tengo ni pico idea de qué es un roomie. ¿Qué significa roomie? Es que room es habitación o pieza. Yeah. ¿Cachai? R-O-O-M. Y roomie sería como un diminutivo cariñoso. Ya. Yeah. Como habitacioncita, pero en el fondo tiene que ver con tu compañero de habitación. Esa es mi traducción al vuelo. Si alguien está escuchando eso y dice, oye, esto no sabe nada en inglés y están pelando, póngalo en los comentarios. Se suscribe a nuestro canal. Bueno, la idea es que a lo que íbamos, o sea, a lo que iba en la vez anterior que hablamos de los roomies, era que está tan decadente la vida en Chile. Que esta maldita vida. Sí, esta maldita vida que... Habla mirando hacia el micrófono. Independiente de donde estés, mira hacia el micrófono porque si no la voz después voy a tener que editar. ¿Y si quiero me... quiero hablar español? El micrófono no puede, no puede con tanto. Bueno, me acaban de... Fue un me acaban una observación de... técnica. Sí, po. Fue un mansplaining técnico. Sí, sí, ya. La cosa es que esta presencia de los roomies da a que estáis obligados a tener que vivir con alguien. ¿Por qué? Porque no da el dinero como para pagarte el arriendo solo o sola. Y vaya a tener que vivir con alguien si no estáis con pareja, o si no queréis vivir con la pareja, o si no tampoco no somos esa generación de ensueño familiar. Claro. Entonces aparece esta presencia, esta figura del roomie. ¿Qué, sí, ¿qué es el roomie? El roomie? ¿Qué es vivir con un roomie? ¡Qué paja! Sí. Una, o sea, paja. Sí, yo igual he vivido con compañeros y compañeras de casa. Espérate, quiero ir a ver a Ramón. Ay, que estamos con perritos. Obvio que estamos con perritos, porque somos latinoamericanos del siglo XXI. Y por mientras se fue la compañera para allá, a mi gran chalet de dos ambientes, sí, pues convivir... ¿Cacha que cuando mi papá se separó de mi madre, se fue a vivir, él amó la experiencia, sí, se fue a vivir a una pensión, así, y a mí, yo no soportaba que hay como utensilios de la cocina que quedan en el olvido porque nadie los quiere lavar. Claro. Y esos son como los detalles de la convivencia con los roomies que le dicen, pues, ¿cachai? Así, porque al final son guaitas chicas, pero que pueden llevar a una guerra civil, claro, profunda. Sí. Y yo, en mi trayectoria de esta vida, de estos 30 cortos años, en la universidad, desde la universidad viví con... siempre con mucha gente. Claro. Y claro, pues como que te da la experiencia para saber cómo... Tú no eres como privilegiada. ¿Cómo? No sé, pues te pregunto así, porque tuviste que vivir con harta gente. Sí, pues imagínate un espacio, que no voy a decir dónde, pero que vivimos 19 personas. ¡Oh, rayos! Con 19 personas. Claro, 19 humanos. Sin contar a... las otras especies. Claro, la otra especie. O sea, imagínate tener que soportarnos. Oye, ¿cómo lo hacían para el baño? Como que si estaba ocupado. Es que era un lugar amplio, lugar grande. Ya. Entonces, o sea, estaban las comodidades. Que habían cuatro en el baño. Estructura, sí, y habían altas piezas y todo. Que había uno cagando y dos meando en la tina. Claro, pero es la convivencia, sí, el habitar. Sí, po. En el ponerse de acuerdo. Claro. Cacha, que justo veía una cuestión de estas infografías que están de moda, sobre los experimentos para la expedición que se quiere hacer a Marte para el 2030. Y decía que no había sido... Bueno, cuento corto, unos científicos se fueron a vivir como un desierto, ponte tú, que es similar a las condiciones en Marte, en un domo, y tenían que vivir con poca agua, salir al patio como con un traje espacial, hacer todas las cuestiones como que estuvieran en Marte. Y lo más difícil fue la convivencia. Entonces, por lo visto, el mayor desafío de la especie humana para poder vivir en Marte es aprender a convivir primero en eso, en esas comunidades habitacionales. Ya, pero que esa agua de García Banana también. Sí, po. Pero es como los españoles cuando llegaron a América. No, bueno, si vinieron a un barco, carita, claro, hueones, así. Sí. Sí, pero bueno, los contextos son distintos. Te pongas historiador, por favor. Yo me puse denso. Claro, yo te puse denso. Bueno, ¿qué, tú que también has vivido con más personas, qué es lo que te carga de un roomie? Ay, a mí me carga que dejen la losa sucia. Y que no hagan aseo. A mí una de las cosas, porque hay varias cosas, que no saquen la basura. También, que no saquen la basura. Que tenéis que hacerte cargo de la basura toda la semana. Sí, que no decoren. ¿Que no decoren? Sí, me cargaba. Me cargaban como los no lugares que se generan en el espacio habitacional compartido. Ponte tú los pasillos que alcanzan a tener como capas grandes de polvo, una decoración que dejó alguna persona hace, no sé, 3 generaciones atrás de habitante, nunca se hizo cargo de la cuestión y quedó ahí como básicamente como un adorno, que puede ser una rueda de bicicleta que sacaron de algún lado, un mural de mierda horrible, rayado, y que en el fondo todos saben que cuando se entregue la casa de vuelta va a haber que pintarlo. Claro. Pero todos apuestan a que su estadía en ese hogar colectivo se va a acabar antes de tener que hacerse cargo de eso. Entonces se van a acabar acumulando las tareas. Y claro, uno que es curioso como para enfrentar la vida, ha aprendido a reparar cosas. Los enchufes, las paredes, distintas cosas. Entonces como que a uno se le empezaban a cargar las tareas. O yo sentía eso, no sé. También pasa mucho que la autocomplacencia en los espacios colectivos es fuerte. Como que todos se autocomplacen con sus propios pequeños logros o sus propios pequeños aportes a la casa. Entonces también cuesta a partir de ahí decir, ¿realmente estamos embarcados en un ejercicio comunitario? Porque en el fondo nadie está ahí porque quiere realmente. Todos están allí porque lo necesitan. Sí, sí, puede ser. Es muy amargo desde mi... No sé. Igual yo he tenido buenas experiencias con compañeros y compañeras de casa, con roomies. Sí, igual. Una vez viví con un roomie fantasma. Un clásico que no llegaba nunca, ¿no? Claro. No, pero era como que... Pero era como la pieza... Tenía su pieza para follar. No sé, pero... yo llegaba a la casa y este roomie llegaba. Y los pequeños 3 días, los máximos 3 días que está, es como una es como una intervención en la casa. Como que llega a intervenir. Hacer el aseo, a ordenar. Como el personaje. A lavar la ropa. De la sitcom. Claro, a lavar la ropa. Y después llega y se fue. Por 2 semanas. Y las 2 semanas la ropa colga ahí. Claro, queda como en pausa su actividad paranormal. Y después pasan las 2 semanas que se fue, llega y vuelve a lavar la misma ropa. Bueno, esas películas de actividad paranormal, ¿las viste? Un roomie fantasma. Sí, encanta, era como un roomie fantasma, así sí. Como que el loco dejaba las puertas abiertas. Sí. Porque claro, no sabe tampoco bien cómo funciona la casa, porque está un rato nomás. Sí, no, o sea, sí, puede ser. Son clasificaciones igual que... Sí, pues estamos inventando. Oye, ¿y se murió un roomie? Porque en el fondo estamos diciendo que el capitalismo levantó esta figura porque la maquilló. Porque, no sé, pues el concepto de las camas calientes del 1900... es un concepto, ocurría, ¿cachai? Camas calientes, me refiero a estas camas, ponte tú, de finales de 1800 y comienzo de 1900, época salitrera, lo que conocemos como Chile, y extracción de carbón en Lota, ponte tú, todo ese tema, en donde el panadero, ponte tú, trabajaba durante la madrugada. Entonces el panadero se levantaba en la noche para ir a trabajar a la panadería y llegaba a dormir a su misma cama una persona que venía llegando de su jornada de trabajo. Entonces tú en el fondo alquilabas un espacio para dormir que no era tuyo realmente, ¿cachai? Era un espacio donde tenías un baúlcito quizá donde dejabas tus cosas y tú te metías a la habitación. Y por ejemplo acá en la ciudad donde estamos transmitiendo, que es Valparaíso, todavía te encuentras muchas casas con ventillo. ¿Con camas calientes? Bueno, también te encontrás camas calientes a esta altura, pero como formato con ventillo, pues, que era un perchero en la entrada de un pasillo con varias puertas, un perchero donde tú dejabas tu chaqueta y entrabas a una habitación que tenía un lavamanos, si es que tenías suerte, claro. Y una cama, nada más que eso. Entonces, claro, en el fondo ahí también había roomies, solo que el capitalismo, como bien tú decías, levantó esta figura y la maquilló. Y se nos murió un roomie, muy famoso ahora. Se nos murió un gran roomie, sí, querido. Que era a mí el personaje favorito para mí. ¿Sí? Sí, me gustaba caleta su humor. Sí. Me encontraba como... Y su masculinidad me agradaba también. El Chandler. De los Friends. Sí, se nos fue Chandler. Se nos fue Chandler de los Friends. Porque también eran como amigos que... El de Friends, amigo. No el de los Friends. Pero sí, los Simpsons, los Friends, los Goku. Los Pokémon. El de Friends se nos fue, sí. Chandler. Sí, Matthew Perry. Ese es el nombre del actor que encarnó a Chandler, esta serie tan famosilla que... Bueno, hay harta gente que... Yo cuando te conocí tú veías los Friends y la seguiste viendo durante caleta de años, po. Sí, pero ya no me acuerdo nada de... ¿Y qué tiene eso? La vi una sola vez y yo sé que tengo una amistad que la ha visto ya miles de veces. Sí. Y la pone y se sabe casi los diálogos de memoria. Sí, igual yo conocí a gente que hace su vida con la serie dando vueltas. Sí, yo también hacía eso. Sí. Pero las ponía en español porque en inglés no cacho. Sí, yo ahora estoy haciendo eso, poner las cosas dobladas. Porque tengo una tele en mi casa, pero acá el servicio de internet es ahí nomás, entonces en realidad veo las cosas en el teléfono. Entonces, claro. Bueno, y antes de grabar, hablábamos de justamente de Friends, que tú decías que para la calidad de vida, o sea, la calidad de vida que ellos tenían, como que no daba realmente con los trabajos que sostenían. Absolutamente, o sea, el nivel de vida y el nivel de gastos que implica vivir en la ciudad donde está situada la serie, no me pregunté cuál ciudad es, o cuál ciudad se supone que es, porque no sé si era ficticio o real. ¿Tú te acuerdas de eso? Porque van a un café que se llama Central Perk. Park. No, Perk, esa es como la gracia, que es como Central Park. Pero entonces, no sé, yo me imagino que queda en Nueva York o algo así, pero no sé si será eso. Pero el asunto es que viven en un barrio con un nivel de valor inmobiliario, así de valor del suelo muy alto, por lo tanto en las primeras temporadas al menos las pegas que tenían estos personajes no daban realmente para financiar un ritmo de vida así, por mucho que fueran cinco viviendo en la misma casa o aparte que tenían como un departamento al frente del otro. Quizás después más adelante ya hay uno que es arqueólogo y que trabaja en un museo y no me acuerdo en qué trabajan los otros. El actor, uno, ¿cómo era? Pero como un actor no fracasado. No me acuerdo los nombres. Puta, debería haber tenido. Ahí lo buscamos. Ya, sí, po. Sí, po. Que era como el guapetón, me caía bien. Claro. Ese también me caía bien. La Phoebe, que era la que tocaba música, que era como la amiga artista. La otra que es cocinera, la. Mónica. Mónica, que ese personaje igual es interesante, pulento. Y la que yo más amaba, la. ¿Cómo se llama la rubiecita? No me acuerdo. Es que yo nunca vi mucho la serie tampoco. Somos pésimos para Friends. ¿No vamos a llegar al público fans de Friends? No, porque somos de Encines. Sí. Somos de otro mundo. Del Morandé con compañía. Ni siquiera, más. Aunque Willis a ver si me gusta. No. Sí. Bueno, pero la cosa es que esa misma como observación que decía ahí, sucede en la vida real, po. Gente sí. Que paga, que quieren vivir esta vida acomodada y que realmente no da. Claro, pues no da, justamente no pueden pagar su loft para ellos solo. Entonces están esas roomies también así como ese estilo de querer como solventarse sus proyecciones de vida que están un poco alejado de la realidad en la que viven. Bastante distante de la realidad en la que viven, no, y esta ciudad está llena de eso. Acá esta ciudad proyección, así la vamos a poner. Claro. Como que por un lado está la ciudad y por otro lado están las proyecciones de lo que la gente, de los delirios colectivos que se habitan acá. Que también ese es otro tema. Otra cosa de los roomies que a mí no me gustan, el que tenéis que coordinar sí o sí para hacer el aseo. Como que nunca vais a encontrar a alguien como compañero perfecto en que la fluidez del aseo como que resulte, como que siempre tiene que haber como una pizarrita. Es que coincide, una pizarrita, yo creo, o como no sé, un calendario. Claro, como que tiene que existir esa wea. Sí, es que yo creo que coincide también con un rango etario y un sector sociocultural también, ¿cachai? Porque por un lado son personas jóvenes en sus primeras experiencias laborales muchas veces, porque no es lo mismo que una pensión. ¿Cachai? No, pues no es lo mismo que una pensión. La pensión suele ser un contexto más para trabajador y trabajadora. Gente que está trabajando. Y que de hecho, y a eso voy, como que de hecho en las pensiones como que no sé si le diría roomie. Yo siento que el roomie es algo muy específico. Sí, pues es un formato. Es como algo muy nuevo. Como claro, que es una persona que tú eliges para vivir. Claro. O sea, que tú eliges en cierto punto, porque sí, casi estás obligado a vivir con otra persona. Pero sí, pues. Pero claro, es como por no irte a vivir a la pensión. Claro, porque ya es como ya. Digamos la verdad. Estamos de nuevo acá. La verdad es que se llenó la memoria del compu y el pajarito no tenía otra memoria. Memoria de pajarito. Así que ahora borramos cosas. Sí, no. Borré. ¿Borramos? ¿Qué? Sí, yo borré cosas. Ah. Bueno, pasé cosas al pendrive. Ay, ay, ay. Sí. Ya, pero vamos a hablar de otra cosa ahora. Ah. Ahora ya no vamos a hablar de los roomies. No, pues vamos a seguir con el tema de los roomies. Sí, pero no me acuerdo el hilo que teníamos, así que... Estábamos hablando, como comparando la diferencia de la pensión con el roomie en sí mismo, como sí, con ese tipo de convivencia. ¿Sabéis que yo en una casa de roomies vi que había insistentemente mensajes de no dejar pelos? Ah, ya, eso era, ya. No dejar pelos, sí. ¿Cómo de pelos de, pelo, de cabeza? Me imagino que todos los pelos, pues, púbicos, porque... Sí, porque a veces la gente, o sea, me ha tocado que también se molesta por, no sé, pues, pelo en la tina. Sí, pues. A mí también me ha pasado, pero me molestan los pelos de la cabeza, sí. A mí me molestan los pelos de la lengua. No. ¿Vieron que soy chistoso? Ya. Yeah. Oye, y sí, porque también creo que una característica del roomie es que es poco confrontacional. Entonces te deja mensajitos. Ah, ya, claro, sí. ¿O no? Mensajitos, ya. Como que la guerra empieza muy diplomáticamente. Claro, sí. Con sutiles mensajes en el refri, en el objeto de la discordia, como sí. No dejar esto acá, recuerda botar tu basura. No sé, ¿qué mensaje has visto? Eso, ahí yo creo que ha hecho un tremendo aporte como al autoconocimiento y a bajar un poco las tensiones de la convivencia este grupo Estimados Vecines. Ah, del Instagram. ¿Del Instagram? O sea, sí, es del Instagram, son pantallazos de los WhatsApp de los grupos vecinales. Ah, porque ya, claro, la cosa se amplía como al tema vecinal, que en el fondo... Sí, pues amigo, te fuiste para otro lado. Sí, pero es que soy de Encín, entonces hice una conexión. Que en el fondo la estructura del roomie es la misma estructura del condominio. Que es como gente que quisiera tener una casa con patio, pero como no tiene la capacidad adquisitiva o la valentía, porque se ha comprado todo el discurso del miedo, de la televisión o lo que sea, o porque, no sé, porque enfrenta la vida de una manera como puede nomás, ha terminado viviendo en una casa con patio replicada varias veces en un espacio cerrado con reja, pero que te exige también una convivencia. Claro. Y una convivencia bien pajera, como de weá, como dejen cerrar la puerta del portón, no como sé. Como de manual, como sí, manual de convivencia. Sí, manual de convivencia. Pero siento que es diferente. Diferente, el roomie es como... Y yo creo que le da ahí en el clavo en eso de que no se dicen las cosas como directamente, como, pero no porque uno se como que no... Yo creo que es más que nada como para evitar como que exista una conversación que pueda ser como incómoda para alguna de las dos personas. Entonces como que siento que siempre se trata como de estirar el chicle. Eso, Y porque también se espera que uno dice, no sé, por el tema de hacer así como ya, ¿cómo no se va a pegar el cacho en sí, un año? Sí, como si... Claro, uno apela, ¿cómo no se va a hacer en un año? Uno apela a la filosofía de que la escurrida es gratis. Claro, eso. Y yo creo que quizás se dan esas como estrategias de papelitos. La pizarrita también. La pizarrita, claro, con los turnos. Los turnos, sí. Y remarcar el que no hizo el turno. Claro, sí. Ahí parte todo. Sí, o poní mes, no sé, junio. Y junio está todo el año, porque nunca más se hizo lo de weá de los turnos. Ahí quedó fracasó, junio, weón. Fracasó esa política de Estado. Fracasó. Y la oye, casa de Simón Loli. Sí, Brígida, sí, igual eso que decíais. Lo que es divertido yo encuentro de esa dinámica son como las fiestas donde conviven, como que llegan delegaciones de amistades de distintos grupos, entonces como que, como cuando antes uno hacía un grupo masivo en el Messenger, en el MSN. ¿Ya? Es como lo mismo, como que conocí gente que no vaya a conocer porque son amigos de tu... Ah, claro. Amigos del amigo de tu roomipo, ¿cachai? Ya, sí. Eso es como divertido. Igual ay, para mí no es tan divertido. Es que tú no eres tan sociable. Yo soy más vieja culia. Sí, yo soy de Encín, pero socialín. Sí, es que tú eres Montessori. Tú eres Montessori, amigo, entonces... Como que tenía esas habilidades sociales. No, yo no soy Montessori. Hay que aclarar que yo soy niño puente. En los sociogramas yo suelo ser el niño puente. Es decir, ya, claro, sí. el que conecta un grupo con otro. Sí, sí. Pero he querido cambiarlo. Sin ser denso, pero he querido como cambiarlo un poco. Como que ya no ser tan puente. Es que la gente se ha puesto muy desagradable. Chile se puso grave. Me gusta, ¿verdad? Te gusta, como que esa es tu... Me gusta esa es tu bandera de lucha. Chile se puso grave. No, pero es que ya no. Puede tergiversarse, pero Chile se puso grave. Es que hay, como dijo Netanyahu, hay tiempo para la paz y tiempo para la guerra. No, Sí. no lo dijo No, Netanyahu, en pero realidad lo dijo la Biblia. estaba Sí. hablando desde el humor igual. Sí, no nos podemos ir a ver. No. ¿Ah? Expulsemos a Denzin. Sí. Oye, ya, bueno, en este intertanto que hubo porque se acabó la memoria del computador. Este computador es como Chile. Se le acaba la memoria. Denzin. Denzin, eso fue Denzin. Va a ser un personaje Sí, invitado. sí. Que vamos a. Este episodio lo vamos a publicar nomás. A capela. Va a salir así nomás. Sí, así nomás. Así nomás, sí. Les guste o Igual. no les guste. Sí, y tienen que opinarnos Porque igual, estamos po. experimentando. Sí, pues. Estamos buscando nuevas versiones de nosotros mismos, po. ¿Cachai? Como ya no. No un comunicado esto. No un comunicado público. Aunque tú constantemente lo tratas de llevar para allá, Es pero que te sí, digo, pero me me cuesta miráis a salir los de ojos, ahí. me miráis a los Sí. ojos y como que te risáis. Como que yo te abro los ojos así y tú que vais buscando la Es que, luz. amiga, me cuesta salir de ahí. Yo fui criado por Fidel Castro. Ya está bien, es un trabajo ya Soy, de a yo poco. sé que ustedes no me están viendo, pero soy una persona con bigote. Y no es Y un una bigote. tacita de Y café. una tacita. Y no es un bigote. No es un bigote coqueto, como sutil, es un bigotón. Un vecino de acá del campamento me dijo: usted quiere ser más mero macho. En bola. ¿Cómo vas, Quizá. mero macho? Como más macho, pues así como un Nah. mexicanote, ¿cachai? Claro. Un bigotón. Un Me gusta bigotón, más. sí. Sí. ¿Cómo tu papá? Pues tu papá es así. Era así. Bueno, era así. Sí, pues. Ahora ya no usa bigote, pues. No. No, pues. Se le cayeron. Se le cayó el bigote. Todo se cae, po. Uno envejece y todo se cae. Este chiste no es nuestro, es como el Coco Legrano, ¿no? Vamos a terminar invitándolo. Que iba a decir que tú no viste el Merendeco con compañía, No, po. O sea, pero yo igual vi en mi infancia a episodios. mi papá le encantaba esa wea, todos los Oh. viernes lo veía, entonces uno como que se crió con el Merendeco con compañía, po. Por eso Sin iría así, quererlo, amiga. sin quererlo, sin quererlo, como que el Quique Morandé como que te crió, una wea, como Una que wea mala te que te instaló crió. los mejores valores, Como que si ¿cachai? te crió el Kike Morandé, te tocó una wea así, Sí, ¿o pues, y por no? eso Fue soy como así cochino ahora. ese viejo. Y por eso soy así ahora. Como tocona. No, como a veces como desubicada. Ah, ya, como ese humor. Sí. Pero ese humor acá en Chile cae bien, po. O sea, no, no, Ahora ya no, no. no, No, porque claro, pues Chile Chile se es puso grave. grave. Pero sí, pues con una amiga siempre decimos eso, como que el Quique Morandé como que nos cagó la infancia un poco. Sí, po. Como que no hizo los adultos de que somos hoy día. Sí, pues yo me crié viendo Como, ping-pong. sí, pues Por eso amigo. me pasó eso Sí, pues por contigo. eso sería así, pues. Pero uno así como taller de chiste corto con Álvaro Sala. Como Claro, Álvaro que. Salas, por ejemplo, no lo conozco. O sea, como que entiendo que su nombre me suena, pero no. Pero, por ejemplo, Dinamita Show sí me gustaba. Cementerio Palpito. Sí, pues yo recuerdo que yo viví en la población Doctor Sagre, en Quillota. Un saludo a ese barrio. Y ahí me acuerdo que con los niños jugábamos y el viento y todos esos chistes eran buenos. Bueno, me gustaban. Riento. Todos sí eran buenos. ¿Cómo iba? ¿Ah? ¿Aló? ¿Cómo venía, po? Sí, porque. ¿Qué? No parece más nuevo. Ah, no, no, me estoy haciendo referencia. No, no, no, Sí. cacho. Igual yo conocí, ya, sí, conocí a la hija de uno de esos humoristas y tuve el privilegio de tocar una de esas gaviotas. De las Igual. gaviotas del festival. ¿Sí? ¿Fue bacán? O sea, no, Qué obviamente. privilegio, amigo. Sí, o sea, es que si lo pensáis, es He algo soñado con toda que. mi vida en tocar una. Pero toda nuestra vida hemos sabido del festival al menos, ¿cachai? Ya. Yo desde mi vida de Enzín, claro, el festival y todo lo que trata de tapar y Cuestionamiento, todo eso. Pinochet y el Don Francisco y todo lo que queráis. Claro. Pero ¿Qué igual, tiene que ver Don Francisco en el ¿no festival? es del festival también? No, pues amigo, si ese es de la Teletón. Pero igual lo invitaban, Estáis probablemente. combinando. No lo invitaban. Don Francisco nunca ha ido al Festival de No. Viña. Puedo buscar en No internet. tengo idea, obvio que sí. Le Pero voy a estáis preguntar. hablando del otro, del que era ícono del presentador, el Vodanovich. Ah, el caballero de pelo blanco. Sí. Ya. ¿Se murió él o está vivo? No, no lo sé. Quizás se murió. No lo sé. Pero bueno. A lo que íbamos, yo creo que tratar de hacer este podcast como un ejercicio de humor, pero también mezclado con un análisis igual un poco de la realidad. Sí. Como esto, como... Porque recalcamos, esto está siendo grabado desde un campamento de Valparaíso, y los Rumi también. ¿Los Rumi están en los campamentos? Eso mismo te iba a decir, como que en el fondo... Yo tengo un Rumi. Tú tenías un Rumi, sí. Mi Rumi favorito. Sí. Pero claro, como que la solución habitacional también responde un poco a estas realidades que se han ido generando, porque en el fondo, ya pongámonos marxistas, es el contexto material y concreto el que va definiendo también en gran medida la realidad. Entonces, si la gente no tiene para pagarse y ya no aguanta los papelitos pegados en el refri, los rayados ahí, claro, o le tocó criar, ¿cachai? O lo que sea, en un punto agarra 3-4 palos y enfrenta la realidad tal y como viene, y todos nuestros ancestras y ancestros latinoamericanos nos encarnan nuevamente y cruzamos esa frontera con arbolitos que es el límite urbano, claro, y nos hacemos la casa. O sea, al final, aquí nadie te va a regalar las cosas. Y como dijo el alcalde Castro en su momento, nadie te invita tampoco, ¿cachai? Pero hay weas que hay que resolver, y hay que resolverlas aquí y ahora, porque la vida es breve. O sea, en cualquier momento, el Piñera o el Boric a esta altura ya da la orden y los pacos o los marinos te vienen a acribillar. Entonces, en el fondo, hay que vivir la vida aquí y ahora. Y si hay que resolver el tema habitacional, se resuelve. Ya, pero a ver. Pongámosle una pausa ya. ¿En qué rama me fui? Pero mi pregunta, ¿en los campamentos existen los Rumi o no? Yo creo que no. Ah, no. Conozco un par de experiencias, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ¿cierto? Ya no es lo mismo, porque en el fondo a esta casa tú le estás poniendo las maderitas, estás haciendo el piso, no es una casa arrendada. Y esa es la situación que cambia, hay cierta conexión con el territorio que genera la diferencia más profunda, ¿cachai? En el fondo el Rumi también forma parte de un grupo humano, un grupo sociocultural que es una población volante. Y es muy urbano también. Por eso, pues, es una población volante. Puede estar en Nueva York como puede estar en Bangladesh, Singapur, claro, o Talca, ¿cachai? Así se está moviendo de un lugar a otro, buscando trabajo, estudiando, la cuestión que sea. Pero se está moviendo porque no tiene en el fondo algo que proteger o defender específicamente en ese territorio. No hay como un arraigo. No hay un arraigo. Eso es como una de las características de un Rumi. Como, claro, más allá, así como una perspectiva como más... como más sociológica, quizás, por así decirlo. Como, es como alguien, un sujeto sin arraigo, porque es como una población flotante. ¿Pero qué tan distinto será, por ejemplo, de los trabajadores del caliche, los obreros y obreras saliteros y saliteras de La Pampa, de Bolivia, Perú y Chile, de comienzo de 1900, que se desplazaban buscando trabajo y que en el fondo fueron asesinados muchos de ellos en la matanza de Santa María? Sí, ¿o qué tan distinto? Sí, pero en el fondo también es distinto, porque es en otra época y es otro contexto y hay otros como elementos que aparecen, pero en el fondo este sistema, este gran sistema actual, ha tenido poblaciones flotantes siempre, que se van moviendo. Sí. Cambian quizás las identidades o algunas características de esa... no sé, pues ha cambiado a través del tiempo. Me estoy riendo porque le hice una pregunta a ChatGPT. ¿Sí? Le pregunté a ChatGPT, ¿cuántas veces Don Francisco estuvo en el Festival de Viña? ¿Sí? ¿Te leo lo que me contestó? Me carga el chat, esa wea. Yo lo encuentro súper práctico. No, me carga porque va, todos lo están ocupando. Hasta mi última actualización en enero de 2022, Don Francisco, cuyo nombre real es Mario Kreutzberger, ha estado presente en el Festival de Viña del Mar en numerosas ocasiones a lo largo de su carrera como presentador. Sin embargo, no tengo información actualizada. Ah, ya siempre te dice eso. No te dijo pero nada. Pero estuvo varias veces, po. Uf, qué información. No te dijo absolutamente nada. Fue solamente... Es como un político. Es como un preámbulo. Solamente es como... Bueno, es como hablar con conectores y que no te dice nada. Sí, es que tú entendí es más... Es como un párrafo entero para decir no tengo ni puta idea. Pero varias veces. Tú eres inteligente. Por eso me caí bien. A mí no me gusta el chat. Porque siempre me aclaráis las cosas, amiga. Yo le creo caleta al chat GPT. Pero dijiste esas siempre palabras. Y ahora, claro, tenéis toda la razón. Como que me hizo un preámbulo con puros conectores. Sí, po. Pero y la gente ocupa mucho esas cosas. Como que para todo ahora, güey, no es que le escribí esto, pero le dije al chat GPT que me la ordenara. Como, güey, hagan... Investiguen ustedes. Güey, hagan así. Muevan la rajuela. Muevan la rajuela, como que esa güey para mí no... Oye, nosotros tenemos la intención de publicar esto como en estas plataformas de podcast. ¿Hemos dicho que Carolina Garabato no publicará esto o nos bloquearán después la cuestión? ¿Qué pensáis tú? Ah, ¿no se puede? No sé, po. ¿Y cómo los mocks están en Spotify? ¿Los mocks están en Spotify? Sí, po, ¿no? Oye, que eran ordinarios los mocks. Sí, pues si están los mocks como uno, ¿cómo no van a estar nosotros? Los mocks eran como la banda sonora del Morandeo, ¿no? Pero como más preadolescente. Ya, amigo, yo creo que ya estamos como en el tiempo preciso para no para empezar despedir. A dar la lata y sí, empezar a hablar de otras cosas. Y eso, pues, como... Cuéntenos, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿De qué les gustaría hablar? Es sí, que habláramos. Estamos hablando de cuáles van a ser los temas de conversación, pero... Ah, es una idea que yo creo que bueno, si más de alguna persona no irá a escuchar. Entonces, hablar con nuestras amistades y que tienen oficios o son autogestionados y podamos... Son pobres. son pobres. Igual que nosotros. Claro. Para que puedan salir de la pobreza, podamos decirle... sí, que los promocionamos... Amiga, querí cerveza gratis. Y quiero cerveza gratis. Quiero cerveza marea gratis. Quiero un estante de Moku Taller. Quiero un tatuaje de ratatuaje. Y de viaje ligero. Te quiero tantas cosas. Claro, vamos a terminar con nuestro índice de alcoholismo. Sí, entonces arriba. Yo creo que eso también, pues, digámosle sí, a la gente si quiere ser sí, nombrado. Sí, qué bueno. Si no quiere ser nombrado y ahora fue nombrado, lo siento. Pero no voy a hablar más de ello. Tienen que ser chistosos también. ¿Cómo? No sé, como que este programa es como que nosotros seguimos la filosofía del filósofo Lecheromón, entre serio y chistoso. ¿Pero qué tiene que ser chistoso? No sé, porque este programa es chistoso, o ya no es chistoso. Chile se puso grave. Ya, nos vemos. Ya, chao. Oye, ¿escuchaste, a todos. Escuchaste Maldita Vida. Maldita vida. Maldita vida. El programa de cabecera de tus tardes de odio. Sí. Oye, tenía un subtítulo. Tenía un subtítulo. Sí, el subtítulo de este programa es Relatos desde nuestros jardines de negras flores. Sí, es Maldita vida, relatos desde nuestros jardines de negras flores. Un subtítulo largo. Sí, lo cual lo hace interesante, porque todos los subtítulos largos son como... Ah, claro, como que te... Son inteligentes, sí, igual. Como en la abertura algo... Sí, po. Algo bueno. Sí, po. Sí. Es como una botella así, sí, antigua. Pero... Pero en el fondo igual tiene licor. O sea, igual te la voy a tomar y voy a terminar hablando wea. Claro. Sí. Eso, me gusta eso. Quizás debiese llamarse Maldita Vida, una botella antigua que te encontraste en la bodega. Claro. Podríamos ver para el próximo capítulo si... ¿De qué vamos a hablar? No, y si mantenemos ese claro, gran subtítulo. Sí, pues. Oye, vamos a agradecer a la gente que inspiró este programa, Morante con Compañía. Ya, no, basta, porque si no realmente no nos van a escuchar más. No nos va a escuchar nadie. Ya. No, y vamos a llegar a un público que nunca pensamos en llegar, a mi tío. Bueno, a Willy Sabor, no pasen la cuña de comienzo. Ya, esto fue Maldita Vida, nos escuchamos. Chau.